DJYAOMUSIC.COM. Exclusivo de Toy Burrao. El otro día yo salí con un pana, me dijo, vamos a pasar una tarde bacana. Que allí van a ver un tro de fulana, que coja la que quiera y no le mire a su hermana. Ok, tanto le dije bebo sin como. El par de pesos que teníamos lo gastamos en romo. La tipa me pica un ojo y yo me asomo. El pana le llega y dice, ¿cómo? Se armó una discusión, el pana me quería de un plomazo. Me sacaron de ahí levantado por los brazos. La tipa me dijo que no le haga caso. Le dio un botellazo y me pidió un vejigazo. Dame un vejigazo. ¿Qué? Papi, dame un vejigazo. Ajá. Papi, dame un vejigazo. ¿Cómo? Papi, dame un vejigazo. Oh, toma. Hey, mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. El ritual electrónico. Mami, tú estás oyendo esto. Esta vaina suena bacano. ¿A que tú no sabes quién lo hizo? Le dimos, le damos, después ya me llamo. Nos encontramos de nuevo y nos sobamos. Par de pesos gastamos, porque nunca ando enano. Y andamos con una grama en un habano. Para hacer y deshacer. Dime, mujer, ¿dónde me quieres ver? Que ese hermano tuyo se la da en egoísta. Y cuando vete diablo va a correr campo y pita. Sí, palomo yo no, me la llevé. Sí, el pana se incomodó. ¿Y qué? ¿Qué? Y fue ella que se dobló. La puerta bueno fue ella que se pasó. ¿Cómo? Exclusivo de Toy Burrao. Papi, dame un vejigazo. ¿Qué? Papi, dame un vejigazo. Ajá. Papi, dame un vejigazo. ¿Cómo? Papi, dame un vejigazo. Hey, mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. Mami, toma tu vejigazo. El negro.